Capítulo primero de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Capítulo primero. En que trata de cómo Cándido fue criado en un hermoso castillo y de cómo le echaron de él. Había en Vesfalia, en el castillo del señor barón de Thunder Ten Tronck, un joven, a quien dotó la naturaleza de un carácter amabilísimo. Su fisonomía anunciaba desde luego la bondad de su corazón, y eran iguales en él la solidez del juicio y la sinceridad. Tal vez por esto, y no por otro motivo, le llamaban Cándido. Los criados antiguos de la casa sospechaban que fuese hijo de la hermana del señor barón y de un honrado caballero de aquella tierra, con quien la señora no quiso casarse, por no haber podido probar el expresado caballero más que 71 cuarteles, habiéndose perdido lo restante de su árbol genealógico por las injurias del tiempo devorador. El señor barón era uno de los más poderosos señores de Vesfalia, porque, en efecto, su castillo tenía puerta y ventanas, y no faltaba en el gran salón un poco de tapicería. Todos los perros que andaban esparcidos por sus corrales componían una traílla. En caso de necesidad, los mozos de la caballeriza le servían de picadores, y el cura del pueblo de capellán mayor. Todos le llamaban monseñor, y cuando contaba cuentos todos reían. La señora baronesa, que pesaba cerca de 350 libras, gozaba por esta causa de la mayor estimación, y como sabía tratar con todo obsequio a cuantos frecuentaban su casa, era general el respeto que le tenían. Su hija Conegunda, de edad de 17 años, era una muchacha colorada, fresca, gordilla, apetitosa. El hijo del barón, un vivo retrato de su padre. El ayo, llamado Pangloss, era el oráculo de la familia. Y Cándido asistía también a sus lecciones con toda la sinceridad propia de sus pocos años y de su carácter. Enseñaba Pangloss la metafísica, teólogo, cosmólogo, nigología, y demostraba a maravilla que no hay efecto sin causa, y que en este mundo, el mejor de los mundos posibles, el castillo del señor barón era el más hermoso de todos los castillos, y su señora parienta la mejor de todas las baronesas posibles, habidas y por haber. «Es evidentísimo», decía, «que las cosas no pueden ser de otro modo que son, porque, habiendo sido todo formado para un fin, todo es y existe necesariamente para el fin mejor». Reflexionemos que las narices se hicieron para llevar anteojos, por eso gastamos anteojos. Las piernas visiblemente fueron instituidas para ser calzadas, por eso tenemos calzones. Las piedras se formaron para que los hombres las labrasen, y con ellas hicieran castillos, por eso tiene un castillo monseñor. Este castillo es excelente, porque sin duda debe ocupar la mejor habitación el barón más poderoso de la provincia. Los cochinos nacieron para ser comidos, por eso comemos tocino todo el año. Por consiguiente, los que han dicho que todo está bien, han dicho una solemne tontería. Debieron decir que todo está lo mejor posible. Oía Cándido todo esto con mucha atención, y todo lo creía con igual inocencia, porque como a su parecer la señora Cunegunda era extremadamente hermosa, aunque jamás había tenido atrevimiento para decírselo, de allí concluía que después de la suprema felicidad es haber nacido barón de Thunder Ten Tronck. El segundo grado de bienaventuranza era el de ser la señorita Cunegunda, el tercero verla todos los días, y el cuarto asistir a las lecciones del doctor Pangloss, filósofo el más eminente de aquella provincia, y por consecuencia de todo el universo. Un día, paseándose Cunegunda cerca del castillo por un bosquecillo que llamaban parque, vio que entre unas matas el maestro Pangloss estaba dando una lección de física a una criada de su madre, morenilla, graciosa y dócil. Como la señorita tenía particular inclinación a las ciencias, observó sin pestañear los reiterados experimentos de que fue testigo. Vio la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas, y al retirarse agitada, pensativa y llena del deseo de ser docta, iba persuadiéndose de que tal vez pudiera suceder que ella fuese la razón suficiente del joven Cándido, y Cándido la razón suficiente de ella. Un día le encontró al llegar al castillo, y se puso como una grana, y a Cándido le sucedió ni más ni menos. Le saludó con voz interrumpida, y Cándido, sin saber lo que se decía, le respondió como pudo. Al día siguiente, después de comer, se hallaron los dos por casualidad detrás de un biombo. A Cunegunda se le cayó el pañuelo. Cándido lo alzó y al dárselo, Cunegunda inocentemente le apretó la mano. El joven inocentemente besó la de la señorita con una vivacidad, una expresión y una gracia, que no hubo más que pedir. Presto se hallaron boca con boca, los ojos encendidos, las rodillas trémulas, las manos perdidas sin saber a dónde. El señor barón de Thundertentronck pasó en hora menguada cerca del biombo, y al ver aquella causa y aquel efecto, echó a Cándido del castillo a patadas y empellones. Cunegunda se desmayó. La señora baronesa la hartó de moquetes. Todo fue trastorno y confusión en el más bello y agradable de los castillos posibles. Fin del capítulo primero.